Esta canción es ¿cuál? Se llama Las calles hablan. Es de lo último que hemos hecho y que va a venir en el material que próximamente saldrá. Y pues nosotros, como hace rato decíamos, para nosotros creemos que cualquier cosa, por más pequeña que sea, es bien importante en la lucha contra el Estado, en la lucha contra el capitalismo, en la lucha contra la homofobia, en la lucha contra el machismo, ya sea un texto, ya sea una charla entre compañeros, ya sea, no sé, algún enfrentamiento callejero, todo tiene su valor, ¿no? Todo, y todo, siempre y cuando se encamina hacia la destrucción del Estado, del sistema capitalista, de todo este desmadre del que pues igual ya estamos hasta el queque, pues para nosotros es válido, ¿no? Y nosotros por eso hicimos esta rola, porque creemos que la lucha callejera es muy importante en todo este cambio que esperemos que no tarde en darse. Pues, a ver si les late. Las calles hablan. Está chidísima, bro. Gracias. Instaura una pequeña anarquía. Gracias, esto fue Las calles hablan, espero que les haya gustado. Gracias, nosotros estamos aquí con